Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. Abre tu mano, hermano. No le robes a Dios. Cumple el mandamiento y pague el diezmo. ¡Aleluya! ¡Aleluya, Padre! ¡Bendito sea! Nuestra unidad móvil, instalada a las puertas de un templo pentecostal en el barrio cristiano de Jerusalén. Escucha a Jesucristo. Sí, sí, Raquel, pero ¿qué está pidiendo el predicador? Que los fieles paguen el diezmo, tal como usted enseñó. ¿Eh? ¿O tampoco? Tampoco, Raquel. Yo nunca hablé de diezmos. Usted no ordenó a sus seguidores que dieran la décima parte de sus ingresos para mantener la iglesia. Al contrario. Yo critiqué a los fariseos que pagaban hasta el diezmo del comino, pero olvidaban el mandamiento de la justicia y el amor. ¿Usted mismo no pagaba el diezmo? Raquel, ¿y con qué iba a pagarlo si no tenía? Mejor hubiera ido a cobrarlo. Pero si usted no dio esa norma, ¿de dónde la sacaron tantas iglesias cristianas? ¿La Biblia no habla de diezmos? Sí, habla, pero... pero era una ley para ayudar a los levitas que no tenían tierras propias y, sobre todo, para auxiliar a los forasteros y a las viudas. El diezmo no era para enriquecer al templo, sino para distribuirlo entre los pobres. Pues creo que algunos lo entendieron al revés. Es probable. ¿Tenemos una llamada? Sí, ¿aló? Hi. Hi. Habla Gary Amaralt, from Missouri, United States. Ah, qué bien. Dígame, señor Amaralt. Bueno, estoy oyendo su programa. Usted, señorita periodista, y usted, Jesus Christ, quieren saber de dónde vino la costumbre de pagar a la iglesia la décima parte de lo que uno gana. Es lo que estamos tratando de aclarar. Bueno, en la iglesia primitiva nunca se habló de diezmos. En las primeras comunidades se ponía todo en común para que nadie pasara necesidad. Raquel. Sí, dígame. Pregúntale cuándo comenzó entonces esa mala costumbre, eso de cobrar el diezmo. Entonces, señora Mirolt. Sí. ¿Cuándo comenzaron algunas iglesias evangélicas a exigir el diezmo? En realidad, no fueron los mormones ni los adventistas quienes comenzaron. Fue mucho antes, en el siglo VI, cuando los jerarcas de la iglesia católica necesitaban dinero. Money, mucho money, para cubrir sus lujos. ¡No me diga! Sí. Entonces, se acordaron de esa antigua ley de Moisés y se la colgaron a Jesús. ¡A mí me la colgaron! Sí, en el año 567, en el concilio de Tours, declararon el diezmo obligatorio. Y la excomunión al que no lo pagara. ¿Cómo? En algunos países como Francia, la Iglesia Católica cobró este impuesto religioso hasta hace muy poco, hasta la Revolución Francesa. ¿Le queda claro a Jesus Christ? Lo que me queda claro es que estos fueron más ladrones, más sinvergüenzas que los sacerdotes de mi tiempo. Malos pastores que esquilmaron a las ovejas en vez de cuidarlas. A ver, hermanos. No sé quiénes son ustedes, pero los invito a acompañarnos en el culto. No. Muchas gracias, porque... le diré, yo no tengo un cobre para pagar el diezmo. ¿Qué, no tiene nada para ofrendar a Dios? Déjeme ver. Ah, sí. Aquí tengo un par de moneditas, como las de aquella viuda que una vez vi rezando en el atrio del templo. Ah, pues si quiere pasar y ofrendar sus monedas a Dios, pues... No. Prefiero comprarles unos dulces a aquellos niños que están allá, ¿ves? Esos que están vendiendo en la esquina. Vámonos de aquí, Raquel. Vámonos, sí. Vámonos, antes de que nos echen. Para Emisoras Latinas, Raquel Pérez, Jerusalén. Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. Una producción de María y José Ignacio López Vigil con el apoyo de Forum Seed y Christian Aid.